en la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Jerónimo Montero. Él nos, bueno, nos comunicamos con él porque justamente en el día de hoy y tras cumplirse 10 años ya, comenzó el juicio por los incendios que se realizaron frente a el taller textil en la calle Luis Viale. Y bueno, vamos a hablar ahora con Jerónimo, que es bueno, vecino del lugar, parte de los compañeros que están haciendo prensa allí en el lugar y que nos va a contar un poco las expectativas de este juicio. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas, ¿podés escucharnos? Sí, te escucho perfectamente, ¿cómo estás? Bien, buen día para vos, la verdad que un día muy esperado para los vecinos allí de la zona. Así es, sí, para los vecinos y para los familiares y amigos de los de las víctimas del incendio, de este incendio que se generó el 30 de marzo del 2006. Estamos arrancando ya mismo el segundo día de audiencias. Y ayer fue el primer día de audiencia en el inicio del juicio con bueno, un marco en el cual lo esperaba porque había muchísima gente, muchos periodistas, una cobertura que la verdad que superó nuestras expectativas. Hoy estamos con la presencia del presidente de la Cámara de Senadores, que en este momento está reunido con el presidente del tribunal, y bueno, exigiéndole justicia desde el poder político, desde el movimiento popular, desde los amigos y familias de las víctimas, porque entendemos que es la única forma de que se haga justicia. Hasta ahora este juicio tiene 10 años de muchas dilaciones e irregularidades en el proceso judicial y bueno, esperemos que estos jueces hagan justicia y de alguna manera den vuelta a la historia de este, digamos, este caso que lleva 10 años en el olvido. Uh-huh. Jerónimo, por lo que tenemos entendido, la mayoría de los culpables, si no todos, están libres luego de 10 años de producido este incendio, y por otro lado, el tribunal ya se habría manifestado a favor de declarar el hecho como culposo. Contanos un poquito en base a qué estaría esto, y por qué para ustedes, si esto, bueno, si se culpa, digamos, si se encuentra culpables, este juicio marcaría un precedente. En ese sentido, digamos, la única razón para creer que fue culposo es que es un juicio que quedó, que la justicia intentó dejar en el olvido. O sea, son víctimas que no importan porque eran inmigrantes indocumentados, muchos de ellos chicos, y no eran inmigrantes europeos, sino inmigrantes bolivianos. La única razón para declarar culposo sería esa, así como lo vemos desde la campaña que armamos para exigir justicia. Creemos acá que las condiciones del taller eran, digamos, absolutamente favorables a que se produjera un incendio, era absolutamente se podía prever que podía pasar eso. De hecho, ayer uno de los imputados empezó declarando que él sabe mucho de electricidad, lo cual precisamente le juega muy en contra. Así que creemos que va a andar bien. Las audiencias de ayer fueron muy favorables a nuestra postura, digamos, que entendemos que es la postura que va por la verdad, y es importante este juicio porque sentaría jurisprudencia, sobre todo para digamos, los únicos imputados hasta ahora son los capataces del taller. Lo que queremos es que acá se desprenda un nuevo juicio que investigue la responsabilidad de las marcas, porque en este caso la responsabilidad de las marcas era mucho más clara que en otros casos, y entonces la idea es que se siente jurisprudencia ahora condenando a las marcas, que son las verdaderas responsables de la explotación en talleres informales. Seguro. Ahora, Jerónimo, también es cierto que, digamos, después de 10 años de lo ocurrido allí específicamente en el taller, digamos, de la calle Luis Viale, después esto ocurrió en otros lugares, digo, también lo que ustedes están reclamando tiene que ver con una cuestión de que se vuelve a repetir la negligencia. Exactamente. El año pasado, el 27 de abril, murieron Rodrigo y Rolando en un taller, también en un taller informal en el barrio de Flores, acá en Capital. Ellos trabajaban para un dueño de marcas que en ese caso sí está procesado. Aquel aquel caso, digamos, avanzando mucho mejor, porque bueno, se generó bastante movilización alrededor de ello, y esto confirma la idea nuestra de que, digamos, si uno ejerce presión del campo popular y el poder político, digamos, los casos en la justicia avanzan mucho más rápido y mucho más favorables a los trabajadores. Y bueno, aquel caso va mucho mejor, pero lo que demostró el incendio del año pasado es que prácticamente nada ha cambiado en estos 10 años desde el incendio, desde el primer incendio, que fue este precisamente, el de Luis Viale. Las marcas siguen, digamos, con una total digamos, negligencia hacia el sector, absolutamente desinteresadas en el control de las condiciones de trabajo, porque bueno, eso les reditúa muchas ganancias. Bueno, Jerónimo, desde ya agradecerte, te dejamos libre para que puedas participar de la audiencia. Por último, bueno, preguntarte nada más, ¿hasta cuándo tienen previsto que dure este juicio? ¿Cuándo sería la fecha para tener la sentencia? Y bueno, agradecerte, por supuesto, nuevamente por este ratito que nos pudiste brindar. Bueno, no, el veredicto sería el 13 de mayo. Anótese en porfa en la agenda de la red el 13 de mayo, porque estaría bueno estar casi, digamos, en directo de nosotros hacemos una radio abierta ese día acá en la plaza, y estaría bueno estar en contacto para hacer un seguimiento de lo que decide el juzgado. Les agradezco mucho a ustedes por la disponibilidad, por el espacio, y bueno, que siga todo para adelante. Perfecto, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.